Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs en la Argentina, los invitamos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Encargado de prensa en Capital Federal, Daniel D'Alessandro. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les da la muy buenas noches, Jorge Alberto Flores. Alternativa extraterrestre. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado ese fin de semana? Acá en esta zona del norte del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, hemos tenido un fin de semana verdaderamente espectacular. Ciertamente, y me imagino que todos aquellos que tienen la fortuna de tener a sus madres con vida habrán pasado este día tan especial agasajando, ¿no?, a sus madres, y nosotros, aquellos que hace mucho tiempo que las perdimos, recordándola con muchísimo cariño. Leí hace unos días atrás una reflexión que hizo una persona sobre por qué tiene que ser festejar a la madre solamente un día al año, ¿no? Y bueno, son esas cosas que a veces tiene la sociedad de consumo, porque a una madre se lo debe agasajar y festejar todos los días por todo lo que significa nuestras vidas, ¿no? En fin, espero que la hayan pasado muy, muy bien. He recibido una carta de un gran amigo, de un viejo amigo, que me honra, sin ningún tipo de duda, en su texto, un veterano investigador, que allá en el año 86 llegó a Capilla del Monte en silencio, caminó la huella del pajarillo, e investigó de arriba para abajo, con mucho detenimiento, tardó muchos meses en publicar las conclusiones de ese evento tan extraordinario que aún hoy es único en el mundo, ¿no? Como fue la aparición de la huella del pajarillo el 9 de enero de 1986. Me estoy refiriendo al licenciado Ángel Alberto Díaz, un vecino de acá, de la zona, se podría decir, ya que vive en la bella localidad de Río Ceballos, que nos separa Sierra de por medio del Valle de Punilla. Con los años nos conocimos, compartimos muchas cosas. Siempre me pareció una excelente persona, un hombre con muchísima experiencia en la investigación sobre los crop circles, los círculos de cereales en Inglaterra. Y como consecuencia de esa carta que publicó, mejor dicho, esa nota que publicó La Voz del Interior, referido a esta estupidez del 10 y 10 y 10, que gracias a Dios no pasó nada de lo que mucha gente tenía temor que pasara, muy especialmente en Córdoba, tanto que se le dio parte a algún fiscal de la justicia para que intercediera ante esos imbéciles que estaban proponiendo a no sé qué venir a hacer a Capilla del Monte. Y el licenciado Ángel Alberto Díaz me envió un correo que dice lo siguiente: amigo Jorge, este antiguo investigador de Río Ceballos que siempre te recuerda, desea expresarte representando seguramente a muchos otros tu encendida defensa de la homeología que hiciste con motivo de la reciente nota en La Voz del Interior, motivada por los posibles alertas del 10-10-10. Fue muy oportuna y categórica, y no es la primera vez que lo haces. Saludos, licenciado Ángel Alberto Díaz, Río Ceballos, Córdoba. Bueno, mi querido amigo, no creo que nos estés escuchando. Ya te envié, respondí este correo, inclusive lo he invitado a que venga al Congreso, si bien están todos los turnos ya ocupados por los distintos colegas que ustedes ya saben, van a participar como panelistas de nuestro 13º Congreso Internacional. Yo en lo personal, en principio íbamos a hacer algo junto con Mario Boros Terrazú, una especie de reflexión en todos estos eventos muy importantes que han sucedido este año, pero Mario tiene un compromiso, creo que este año no nos va a acompañar. Obviamente se lo extrañará, ya no es solamente un colega, un compañero, un camarada, sino es parte de la familia. Y decidí entonces, porque estamos en los umbrales casi de que la huella del pajarillo cumpla 25 años, vamos a volver a pasar aquel documental de la televisión de España que hicieran mi entrañable y recordado amigo el doctor Fernández Jiménez el Oso y el señor Juan José Benítez, solamente como un recuerdo, ¿no? Y bueno, lo he invitado al licenciado que me acompañe en el estrado y que él también haga de cuenta al público todo lo que le provocó aquella investigación silenciosa que hizo en la huella del pajarillo, no solamente con la huella, sino con los testigos directos, como fueron doña Esperanza Gómez, su hermana Sara y Gabriel Gómez muy especialmente. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando hicimos un pequeño y casero documental de lo que se llamaba La Verdadera Historia de la Huella del Pajarillo, yo le pregunté a Ángel cuál era su opinión sobre los testigos y me dijo altamente calificados. Fueron testigos de excepción. Esa gente no tenía intelectualidad para haber inventado nada de todo lo terrible que vivió, terrible de miedo que vivió aquella noche del 9 de enero de 86, cuando esa enorme nave sobrevoló esa finca rural que por aquellos entonces no tenía ni siquiera luz eléctrica. Así que bueno, ojalá nos pueda venir a acompañar, será un gusto darle un abrazo a Ángel y que los dos hagamos esta recordación. Que es el comienzo, una recordación que va a terminar, si Dios quiere y mi salud me lo permite, ir el 9 de enero por última vez seguramente al Cerro Vitorco, transmitir este programa desde allá. Es un domingo 9 de enero de 86, donde estaremos recordando este 25 aniversario de la aparición de la huella del pajarillo, y vamos a convocar a todas las personas de Argentina y del mundo que quieran venir a participar en ese, en esa transmisión que haremos, como aquella, aquella notable primera transmisión del Cerro en el año 91, creo que fue el número, el programa número 400. Después fuimos el año anterior, posterior, el número 1000 no lo pudimos hacer por una cuestión de desinteligencia en la organización, pero este año vamos y vamos, así tengo que contratar un helicóptero para que me lleve hasta de arriba. Es un sueño que quiero cumplir, como seguramente digo la última vez que estaré pasando una noche maravillosa con tantos amigos que nos quieren acompañar en el Cerro Víctor. Así que agéndenselo, domingo 9 de enero, 25 aniversario de la huella del pajarillo, transmisiones directas desde el Cerro Víctor. Va a ser una transmisión especial porque nosotros los domingos no transmitimos, pero qué curioso, volveremos al día que en el cual Alternativa Extraterrestre se puso al aire durante 24 años por FM Astral. Era todos los domingos, a partir de las noches, de las 9 de la noche, transmitíamos, recién ahora me doy cuenta de ese detalle, transmitíamos desde la recordada y querida FM Astral de Capilla del Monte, nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Y esta vez será un domingo también, donde estaremos, si Dios quiere y lo permite, y mi salud me da para ir hasta el cerro a compartir las noches en el cerro, si hace buen tiempo, son verdaderamente mágicas. Así que están todos invitados, agéndenselo, 9 de enero del año que viene. Bueno, hay gente ahí de República Dominicana que dice que está viniendo. Obviamente tenemos que pedir autorización, está prohibido hacer noche en el cerro, lo haremos con la señora propietaria de la familia Anchorena, con su concesionario. Trataremos de tener toda una vigilancia, todo lo que necesita un movimiento de ese tipo. Oh, cuidado, no vamos a ver nada, no van a venir los extraterrestres a llevarnos, vamos a pasar una noche deliciosa al cerro, vamos a transmitir, vamos a tratar que toda la gente que nos acompañe mande saludos a todos sus hogares, a todos sus amigos, pero esto ni siquiera vamos a plantearlo como una alerta OVNI, no. Una reunión de amigos en el cerro, recordando un evento, insisto, hasta el día de hoy, es única en el mundo. La huella del pajarillo. Punto. Aparte, damos vuelta a la hoja. Seguimos muy muy entusiasmados. Es impresionante la cantidad de amigos que están haciendo sus reservas, no solamente de Argentina. Vamos a tener amigos de Chile que nos van a acompañar, algunos amigos de Colombia. Bueno, estamos muy entusiasmados de este congreso, gracias a todos los amigos que fuera de Capilla del Monte, como ser en Buenos Aires, en Rosario, colegas de Mendoza. Me decía hoy, chateando con Daniel D'Alessandro, mirá Jorge, el congreso de ustedes en este noviembre está puesto en todas las páginas de ufología del mundo, por lo menos las que yo visito con mucha frecuencia. El doctor Alfred Webre hace mucho tiempo que está constantemente bombardeando con la invitación para venir a Capilla del Monte. Monseñor Leonardo Marín Saavedra, también desde Canadá, lo ha puesto en todos sus sitios, en todas sus páginas. Hemos contado con la colaboración de radios y televisión de Colombia, más especialmente en Bogotá. O sea, hemos hecho una movida muy grande y fundamentalmente lo que queremos es pasar esos 3 días como siempre. Quizás con mucha más gente que en otras oportunidades, pero 3 días de amigos, de confraternidad, de intercambiar opiniones, de preguntar, de contarse sus propias experiencias, Como siempre, siempre decimos, lo decimos con muchísimo orgullo con Luz Mari, que cuando se van, se cierra el congreso, el domingo a la tarde y la gente vuelve a partir hacia sus lugares de origen, se van. Los que vienen como oyentes, felices de haber pasado 3 días maravillosos en esta mágica Capilla del Monte, y los panelistas, habiendo recibido el cariño y el agradecimiento de la gente por toda su tarea, que ellos van a exponer desde el escenario. Pero como si faltara poco, y esto tiene un significado muy grande para este equipo del CIO, que en definitiva, más allá de los amigos que externamente nos ayudan, es Luz Mari López y Jorge Suárez, ayer en manos de un entrañable amigo, don Juancito Calderato, que trabaja en la legislatura de la provincia de Córdoba, interesando sobre nuestra tarea a los legisladores de la provincia, me alcanzó una nota que realmente me llenó de emoción, de orgullo, de satisfacción, y que por primera vez hay un reconocimiento oficial tan explícito, muy especialmente en los últimos años, donde contamos con la indiferencia y la ignorancia del municipio de Capilla del Monte en estos últimos tres congresos. Y esto es, más allá de uno sentirse halagado, creo que, y quizás lo diga con inmodestia, es el reconocimiento de una tarea muy dura durante 25 años. Y decir 25 años muchas veces es fácil, pero no fue fácil recorrer este camino durante 25 años, para nada. El escrito dice: la legislatura de la provincia de Córdoba declara su adhesión y beneplácito al 13º Congreso Internacional de Omniología, a realizarse durante los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2010 en la localidad de Capilla del Monte, que es organizado por el Centro de Investigación OVNI a través del investigador señor Jorge Suárez. Fundamentos. En Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, los días 5, 6 y 7 de 2009 se llevará a cabo el 13 Congreso Internacional de Omniología, organizado por el Centro de Investigación OVNI de esa localidad a través de la figura del investigador y escritor de la temática, el señor Jorge Suárez. Este importante evento de nivel internacional se viene realizando en la serrana localidad del Valle de Punilla y pretende, como otros años, mostrar parte de lo que denomina Capilla del Monte cuando se habla de naturaleza y misterio. Dos íconos muy importantes, muy particulares, que atraen a decenas de miles de turistas y visitantes de diversas partes del planeta. En estos años de amplio trabajo y desarrollo del Congreso, se llevan adelante y a manera de apoyo el programa de radio Alternativa Extraterrestre, que hoy se escucha en la página web ciouritorco.org, de donde se pregona que la gente tiene derecho a saber con más amplitud sobre el tema OVNI, y un Congreso de estas características no solamente atrae a sus más fieles seguidores, sino que atrae a numeroso público que desea conocer la especial temática. Entre los distinguidos invitados, cita a todas las personas que ustedes ya saben nos van a acompañar, y termina diciendo: por lo expresado y tomando en cuenta la importancia del programa en general y la calidad de sus invitados, es que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto, declarando la adhesión y el beneplácito del 13º Congreso Internacional de Neurología. Firmado Alicia Narducci, legisladora provincial, Bloque Unión por Córdoba. Señores, jamás nos hubiéramos imaginado que espontáneamente hubiera venido un reconocimiento de este tipo. Nos llena de orgullo, nos da una gran tranquilidad de saber que estamos haciendo lo correcto. Y como he escrito en mi nota de elevación, porque corresponde que la señora intendente de Capilla del Monte se ha informado sobre esta decisión, como corresponde, de un órgano oficial a nivel provincial, digo que me produce una enorme alegría y a su vez un sentimiento encontrado de tristeza, porque por la contraparte el municipio de Capilla del Monte en esta administración se ha mantenido absolutamente indiferente, sin ningún reconocimiento del valor de la tarea, no solamente de los congresos, sino de quienes habla, con 25 años de trabajo que le ha dado tantísima importancia a la promoción de Capilla del Monte a nivel mundial, especialmente desde la ubicación de nuestro mítico Cerro del Parco, tan conocido en todo el mundo. Así que, ¿qué más se puede pedir? Lo único que queremos, Umar y yo, es que todos los que vengan disfruten, aquellos que no conocen nuestro pueblo de adopción lo conozcan, lo disfruten también, y como dije, cuando regrese, termine, se cierre el congreso el día domingo, que se vayan todos a su casa habiendo recibido la mejor información y además habiendo disfrutado de este muy bonito pueblo que los va a recibir con las manos abiertas. Tengo mensajes. Marcelo Martinich dice: hace muchos años fui a Capilla a investigar un hecho en los Carrizales, ¿te acuerdas? Investigador de la ciudad de Santa Fe. Sí, me acuerdo. Eso se llamó una... En el Carrizal fue algo realmente muy extraño, que debió ser investigado muy a fondo. Estúpidamente alguien decidió que un camión de bomberos con más de 5.000 litros de agua apagara un círculo de arenas ardientes que apareció de la noche a la mañana, donde recuerdo que un bombero puso su casco antiflama sobre la superficie de ese círculo que apareció al acostado del camino frente a una localidad que se llama El Carrizal, y lo rompió. En vez de haber hecho un seguimiento científicos en los análisis del terreno para poder probar qué era lo que había producido ese espontáneo círculo de arenas ardientes, se lo apagó estúpidamente sin hacer ningún tipo de investigación. Pero bueno, así son las cosas. Bueno, Marcelo, gracias por recordarnos. Ella a mí se me había perdido un poco en la historia de la noche de la historia de todos estos temas. Creo que está incluido en mi primer libro, El Suceso del Uritorco, este evento, que sí recuerdo muy bien, perfectamente, y que también fue producto de que hiciéramos un programa especial en aquel entonces en Uritorco Televisora Color, cuando así se llamaba nuestro canal en castellano. El productor de noticias en Buenos Aires me dice: te llevamos a UPA el 9 de enero de 2011. Van a tener que ser varios para llevar a UPA a mí, Dani, ya veremos cómo hacer, ya veremos. A lo sumo encontraremos un caballito que tenga guante. Bueno, esta noche no tenemos invitados, pero hemos conseguido muy buen material que, como siempre, nos alcanza Mario Gorosterrazú. En este caso, basado en esta realidad en la que nos movemos, ¿no? Con el tema de la exopolítica, que tanto vamos a escuchar a través del doctor Alfred Webre el día domingo de nuestro congreso, y que está movilizando a tantos colegas en el mundo. Y en este caso, Mario nos envió una grabación de un programa del señor Iker Jiménez, donde participan Javier Sierra, un gran amigo que nos acompañó en el primer congreso del año 99, Enrique de Vicente, otro gran amigo que también estuvo acá en Capilla del Monte en nuestros congresos. O sea que vamos a escuchar una buena reflexión, un buen debate sobre lo que ellos entienden, el significado, el valor de este concepto nuevo de exopolítica que nació a la luz pública allá en el año 1978, estuvo mucho tiempo olvidado por una resolución de las Naciones Unidas, y hoy en día está pleno, a tanto que se está llegando a sugerir que se podría nombrar una embajadora, que es una astrofísica malaya, para hacerse cargo de la oficina para un futuro contacto con sede de espacio. Vamos a la pausa musical de siempre, que usamos como separador en el final de nuestra editorial, y de regreso estaremos escuchando esta interesante charla provocada obviamente en el programa del señor Iker Jiménez. Thank you. Extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Marcelo Martínez me hace una ampliación de su mensaje. Dice que es un gusto volver a hablar con vos. Traje muestras para aquí y se analizó, contenía un alto porcentaje de materia orgánica. El análisis lo hizo el Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerca. Sí, realmente a mí siempre me dejó la duda de por qué había producido ese afloramiento de temperatura tan alta espontáneamente, ¿no? Inclusive yo lo supe por un vecino que vivía en la zona, que sin querer se acercó a la huella, la puso un pie y cuando estuvo mucho tiempo después curándose de la quemadura, ¿no? Porque le calcinó uno de los pies, tuvo que ir a Córdoba, estuvo internado en Córdoba. Pero se dijeron muchísimas cosas y entre las muchas que se dijeron, material fue llevado al Centro Atómico, que creo que está en Río Cuarto, y las conclusiones que publicó la Voz del Interior en aquel momento fue que, según lo dicho por los profesionales del Centro Atómico, era que pudo haber sido un remanente de alguna experiencia nuclear años atrás que había caído en la zona y que había producido espontáneamente luego esa fuerte onda de temperatura. En lo personal me pareció verdaderamente desopilante. Lo lamentable es que no se hizo un estudio, por lo menos acá en la zona, un seguimiento. Ahora, años después estaba recordando cuando yo compartía unos bloques sobre esta temática, como lo hago ahora en Radio Universidad con mi entrañable amigo Claudio Salinas, que nos va a acompañar como presentador en el Congreso, como todos los años. Me llamó un señor de la audiencia, porque no sé por qué motivo lo habíamos comentado, eso del Carrizal, y me dijo: mire, Suárez, yo he estudiado bastante la zona, esa zona, si usted se informa, hay muy poca gente, es una tierra en la cual no se puede sembrar, porque la temperatura de la tierra ahí es muy alta. Porque, por lo que yo supongo, y lo que usted está explicando, que pudo haber sido una especie de afloramiento magmático. Obviamente, esta zona, si bien no se ha podido probar, hay muchos que han dicho que pudo haber habido algún tipo de volcán en miles de años atrás, ¿no? Inclusive hay hipótesis de que nunca probadas de que el Uritorco pudo haber sido un volcán apagado. Una hipótesis bastante interesante. Obviamente yo no tenía ni capacidad ni tiempo por aquel entonces para ir a hacer semejante investigación, ¿no? Pero me pareció una forma, una hipótesis bastante atendible, ¿no? También se dijo que se había juntado material orgánico y que había quedado debajo y de pronto por algunas circunstancias se prendió fuego. No, la temperatura fue muy alta, yo esa no me la creo. Lo hablé con los bomberos y los tipos estaban extrañados, inclusive también estaban extrañados porque llegó la orden de que lo apagaran con agua, que luego produjo una serie de consecuencias bastante inexplicables, porque de eso se hizo todo un barro, de que mucha gente iba a buscar porque alguien le dijo que se podían hacer máscaras faciales y otra persona en un momento dijo que eso es una barbaridad, si tiene algún elemento radioactivo puede ser el perjuicio de salud, no sé. Bueno, un hecho que fue como un valor agregado, un tiempo después, no mucho tiempo después de aparecer la huella del pajarillo, y que el ultrueco tomara tanto protagonismo, ¿no? Así que bueno, gracias Marcelo, che, un gusto volver a escucharte, y bueno, estamos a tu disposición, ya sabes dónde nos puedes ubicar y lo que puedas necesitar, incondicionalmente está a tu disposición de nuestra parte. Bien, vamos a escuchar entonces este audio del amigo Iker Jiménez con Javier Sierra, Enrique de Vicente, y creo que hay otro investigador más que yo no conozco, pero que seguramente va a ser presentado en el momento cuando el conductor lo crea por Dios. Pero han pasado muchas cosas esta semana a nivel científico, conspiranoico, a nivel del espacio, del intento de algo de vida. Y Javier Sierra, evidentemente, quería poner dos elementos. Me ha llamado la atención Robert Salas y Robert Hastings. Y yo quiero preguntarle, Javier, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante? ¿Qué ha ocurrido en una charla que parece que tiene que ver con todos estos nuevos vientos de admitir que no estamos solos? Pues mira, mientras estábamos sorprendidos con la noticia de si las Naciones Unidas había destinado o no a una persona encarar una crisis de comunicación con extraterrestres en el futuro, pues saltaba otra noticia también muy llamativa. Ocurría el lunes, este lunes pasado, el día 27, en Washington, en la calle 14, que es donde está el Club Nacional de Prensa, que es un lugar al que acuden políticos, diplomáticos, deportistas, en fin, gente de la vida pública norteamericana cuando quieren hacer algún tipo de declaración importante para la nación. Bueno, pues en ese Club Nacional de Prensa, el pasado lunes, se reunieron siete exmilitares, algunos de ellos altos mandos, tenientes coroneles, pilotos de combate, en fin, gente muy preparada, para denunciar que el fenómeno OVNI parece sentir una irresistible atracción por lugares donde hay almacenadas armas nucleares. A mí eso me llamó mucho la atención porque parece que nos estamos remontando a los primeros años de la era OVNI, a los años 40, finales de los 40, principios de los 50, cuando se conectaba el asunto de los platillos volantes con la guerra nuclear y, bueno, salieron incluso películas como Ultimátum a la Tierra en su momento, de Robert Wise, que escenificaban esa historia. Pero en este caso eran testimonios reales de personas que habían hecho un juramento ante notario con sus testimonios, que se entregó a la prensa en esa conferencia del lunes, y en donde se dijeron cosas muy asombrosas. Por ejemplo, lo que decía Robert Salas, un capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que el 24 de marzo del 67 pudo ver cómo todos los misiles de la planta que él vigilaba en la base aérea de Malmstrom empezaron a estropearse, se bloquearon, mientras un disco estaba flotando sobre ellos, ¿no? Escuchamos. Recibí una llamada del controlador de seguridad que me decía que estaban allí viendo luces extrañas en el cielo, y sobre lo que informamos, pienso que fue muy poco común, pero lo tomé en serio, puesto que estábamos protegiendo armas nucleares, y es que normalmente realizábamos informes totalmente profesionales. Él llamó como 5 minutos más tarde. Esta vez estaba gritando por el teléfono y diciendo que estaban viendo un objeto luminoso de color rojo. Este objeto tenía unos 30 pies de diámetro. Fue aterrador. ¿Y por qué estas filtraciones ahora, Javier? Ha habido más. Personas que deciden hablar justo ahora, ¿no? Bueno, pues la razón parece que está en la perseverancia de un investigador norteamericano llamado Robert Hastings, que lleva unos 20 años más o menos especializado en el vínculo entre el fenómeno OVNI y bases de almacenamiento de armas nucleares, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y fruto de esa perseverancia, él ha logrado reunir a todos estos militares o exmilitares y les ha convencido para salir a la palestra y hacer esta especie de declaración de intenciones de cuidado, esto es serio, este es un asunto que ha sido silenciado, porque todos ellos han hablado de cómo se les pidió, después de sus respectivos casos, que guardaran escrupuloso silencio sobre lo ocurrido, porque afectaba directamente a la seguridad nacional, dada la naturaleza de las armas que ellos protegían. Y lo que Robert Hastings pretende es sumarse a una corriente que ya lleva un tiempo en marcha en los Estados Unidos de coger a testigos de élite que den fe de sus experiencias. Esta no es la primera conferencia que se da en el Club Nacional de Prensa de Washington. Es la tercera desde el año 2001 que reúne a esta clase de testigos, pero sí es la primera vez en la que testigos de algo tan concreto como ovnis o instalaciones militares dan la cara. Escuchamos, este es Robert Hastings. Declassified U.S. government documents. La desclasificación de archivos del gobierno y los testimonios de antiguos militares americanos ya retirados confirman que no hay ninguna duda sobre la realidad de los casos de incursiones de ovnis en base de protección de armas nucleares. Mi opinión y sus opiniones es que quien quiera y quienes sean los que piloten estas naves están enviando una señal a Washington y Moscú, entre otros, porque estamos jugando con fuego, ya que la posesión y el uso amenazante de armas nucleares amenazan potencialmente la raza humana y la integridad del medio ambiente del planeta. Estas declaraciones, este tipo de manifestaciones públicas, en la semana en que todo el mundo publicó la noticia de que la ONU, digámoslo así, designaba una embajadora de relaciones con extraterrestres, y al día siguiente el desmentido. Hemos preguntado a Enrique de Vicente y hemos lanzado una encuesta para saber cómo pulsa nuestro público, cómo siente lo que está ocurriendo. Una pregunta muy clara que tiene que ver con todo esto, y yo no sé cómo está ahora mismo en el nivel de la balanza. En pueden votar a esta encuesta. La pregunta es, ¿nos están preparando para la confirmación de la existencia de vida extraterrestre? Pues ya ha votado mucha gente y el 73,9% opina que sí, que nos están preparando para un futuro contacto. 73%. 73,9%. Vamos a ver cómo acaba esto. Quiero la opinión de Santi y la de Javier. Pero antes escuchamos pues a un maestro en estas lides, ¿no? Enrique de Vicente, 40 años investigando además las vertientes más conspiranoicas o en la tramoya de esta información. Él fue de los primeros en hablar de maniobras de desinformación en nuestro país y en Estados Unidos, evidentemente. ¿Cómo asimila él el tráfico de noticias increíbles con el tema OVNI o vida en otros mundos de fondo? Bueno, pues simplemente porque fueron unas declaraciones, eso de embajadora de la ONU para el contacto con extraterrestres, fue el comentario que hizo un científico que participaba con ella en una reunión internacional dedicada exclusivamente a este tema. Y aunque se ha confirmado que no eres ese el cargo que ocupa, es un cargo similar. Esta científica, esta astrofísica malaya, Marcia Nothman, es uno de los astrónomos que han descubierto mayor número de planetas hasta ahora y ocupa el cargo de jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Quería matizar una cosita que ha dicho Enrique. La reunión en cuestión no se ha celebrado todavía, se va a celebrar esta semana, concretamente los días 4 y 5 de octubre, y es de tremenda importancia, porque la celebra ni más ni menos que la Royal Society de Londres, una de las instituciones científicas más importantes del planeta. Y es un encuentro que se titula ni más ni menos que hacia una agenda científica y social de la vida extraterrestre. Y es una reunión de importantísimos expertos de todo el mundo. Marcia Nothman, que es la astrofísica en cuestión, es una de ellas, pero hay nombres igualmente notables, que incluye charlas que llevan por título estas cosas: llamando a los extraterrestres, o mejor no contestar el teléfono, cuestiones sociales derivadas de la detección de vida extraterrestre. ¿Pueden los estudios de la vida extraterrestre decirnos algo sobre el futuro de la humanidad? Y vida extraterrestre y asuntos políticos derivados para la agenda de las Naciones Unidas. Pero Santi, Javier, por lo tanto, se da una información, no sé si es Globo Sonda o no, un titular mal puesto, no lo sé, todos los periódicos informativos del mundo abren, o por lo menos incluyen en portada con ONU nombra embajadora extraterrestres, y al día siguiente, desmentido, y muchos columnistas, opinadores, nada de nada, como siempre, la misma tontería. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué opináis? Bueno, columnistas que ignoran que Naciones Unidas tiene un largo pasado vinculado precisamente a este tipo de cuestiones, porque ese comité de la ONU que hacía, o esa oficina de la ONU a la que hacía alusión Enrique de Vicente para asuntos del espacio ultraterrestre, bueno, es algo que existe desde hace muchísimos años. El nombre concreto y original era Comité de la ONU para Usos Pacíficos del Espacio Exterior, y ya en el año 78 tuvo un subcomité dedicado precisamente a la investigación de los ovnis, en el que estuvieron nada menos que personajes como Joseph Allan Hynek, un astrónomo que se convirtió en el primer investigador científico de este problema de los objetos no identificados, o Jacques Vallée, un astrofísico que ha escrito muchísimos libros sobre esta cuestión y que tiene una enorme reputación científica, hoy reside también en los Estados Unidos de América. En fin, que es un asunto ya largamente deliberado, pero que ahora surja esta conferencia en la Royal Society, donde participen estos personajes de Naciones Unidas junto con otros científicos de gran envergadura, es justo el punto que Santiago Camacho ha subrayado y que creo que es la clave de este asunto. La clave absoluta, pero la prensa internacional, hasta con más fuerza que en la ocasión en que se dijo que la ONU nombraba embajador de las estrellas, de alguna forma, con más fuerza, con más virulencia en algunos casos, desmentía esta información. Ignorando que existe un protocolo de postdetección de vida inteligente extraterrestre ya establecido y que se maneja en Naciones Unidas y que establece cómo debe ser ese organismo el que dé la primera noticia oficial de haber recibido señales extraterrestres. Claro, esto ocurre justo cuando salta esa noticia del planeta que antes comentabais, del planeta que se ha encontrado nuevo, el Gliese 581G, que parece que también es el origen de ese pulso láser que se recibía hace unos meses y que tiene toda la pinta de ser realmente inteligente. Además, los titulares de los periódicos a nivel mundial publicaban: Diario Británico lanza falso rumor sobre representante extraterrestre de la ONU. Decían que podía haber una mala interpretación, que esta señora había dicho que la conferencia que iba a dar iba a ser sobre la basura extraterrestre que caía a la Tierra, pero que eso se malinterpretó y que además, después de ella negarlo en una rueda de prensa que tuvo que dar, decía que además lo único que iba a decir en esa conferencia que va a dar son los sistemas, los planetas, perdón, que se han descubierto fuera del sistema solar, que iba a hablar de eso y de la posible vida extraterrestre que podía haber en ellos, pero no que iba a ser intermediaria entre los extraterrestres y nosotros. Ahí Carmen además ha dado con una clave muy interesante de todo este asunto, porque como siempre que las cosas se enturbian, hay dos versiones, una primera versión y luego un recogido de velas, que efectivamente Mazar Lulán lo primero que dice, no, es que yo iba a dar una conferencia sobre objetos cercanos a la Tierra, pues eso, basura espacial, asteroides que pasan y que pueden tocar la Tierra, ese tipo de cosas. Claro, alguien se fue efectivamente a la web de la Royal Society a ver de qué iba esto y se encuentra con está ahora mismo colgado. O sea, no hay esas ponencias de títulos tan increíbles, ¿no? Pues títulos sí, que hablan de extraterrestres. Y que desde luego de basura espacial pues tienen bastante poca relación. Desde luego además también cuando decía que no ponía la mano en el fuego de que fuera un bulo, caramba, si la ONU hubiera designado un representante de este tipo, tampoco lo iba a hacer público, o sea, y desde luego lo iba a desmentir, con lo cual, blanco y en botella. Escuchadme atentamente, Enrique, porque nos da más información. A su parecer es información revolucionaria que está fluyendo en las altas esferas del poder. A ver cómo la interpretáis. Yo creo que Hawking, sin más, es uno de los científicos que ha querido dar el primer paso conocedor de las informaciones revolucionarias que están llegando ya y que nos van a sacudir de forma muy contundente en los próximos meses, pero después de Hawking, que decía que podían ser agresivos, ha habido otra serie de científicos notables. Algunos, por referirme solamente a unos cuantos, a algunos de los que han participado en esta reunión internacional que hubo en la Royal Society, que es la principal academia de ciencias del mundo, en Londres. Y entre ellos está Paul Davies, que es un científico increíble, que realmente parece que se hubieran basado en él para pensar en el personaje, en ese teólogo científico que es coprotagonista de la película Contact, Y este Paul Davies, en el pasado, bueno, es autor de libros como Dios y la Nueva Física y ha hecho afirmaciones sorprendentes, como que los extraterrestres podrían haber dejado en nuestro ADN un mensaje codificado para que lo decodificáramos en el momento en que hubiéramos llegado a un grado de evolución. Pues bien, este señor se le ha puesto a la cabeza de la búsqueda de vida extraterrestre en Estados Unidos y las declaraciones que hizo hace menos de una semana fueron tan sorprendentes como las que han hecho otros muchos. Por ejemplo, el astrónomo real. Las declaraciones del astrónomo real de Inglaterra son absolutamente sorprendentes. Dice textualmente, los extraterrestres pueden estar mirándonos a la cara y no somos capaces de reconocerles. Puede haber vida e inteligencia allá afuera en formas que no podemos concebir. Igual que un chimpancé no es capaz de entender la teoría cuántica. Puede haber aspectos en la realidad que estén mucho más allá de la capacidad de nuestros cerebros. Científicos, astrónomos, personas de renombre que se lanzan a la piscina hablando de extraterrestres que están ya aquí, Javier. Pues sí, y además todo en este marco temporal tan reducido de apenas 10-15 días, ¿no? Que es con donde se han ido acumulando todas estas declaraciones. Y todo eso coincide, como recordarás, con esas fabulosas declaraciones de Stephen Hawking de hace muy poco tiempo, donde bueno, decía que si los extraterrestres estaban ahí y nos mandaban una señal, casi era mejor no contestarles, ¿no? Bueno, eso forma parte también de ese temor a lo desconocido, muy humano por otra parte, quizá a lo mejor no tan científico, o sí, que está dentro de todos nosotros. Pero además desde este año, en todo el año 2010, yo creo que ha sido uno de los que más noticias OVNI a nivel internacional hemos recogido. Además, los gobiernos de numerosos países han empezado a desclasificar también rápido y corriendo, y sí que en este momento nadie se lo pidiera, muchos de esos archivos OVNI. Nos estaban ya preparando desde principios del año 2010 o incluso finales del 2009, y durante todo este año al final ha saltado a la luz ahora porque se han descubierto nuevos planetas donde posiblemente pueda haber vida, aunque sea no como la nuestra, porque ellos, los expertos, los científicos que han descubierto estos planetas, no dicen que se pueda tratar de gente como nosotros, que puede haber vida de otra forma, a nivel casi microscópico, ¿no? Dejadme que añada, porque a mí me sorprende, la retahíla de datos que nos cuenta Enrique de Vicente, pulsados, como digo, en esta última semana. Es que hay más. Hay más para el debate. El actual Carl Sagan, el equivalente a Carl Sagan en Estados Unidos, es el divulgador más conocido y es uno de los descubridores de la teoría de las supercuerdas. Es el físico Michio Kaku. Michio Kaku recientemente en televisión ha dicho que en su opinión y por la información que conoce, los ovnis no solo existen, sino que son extraterrestres. Ha habido un astrofísico chino con 40 años de experiencia, Wang Xichao, que ha ido mucho más lejos diciendo que tenía pruebas de ello y que además él no estaba de acuerdo con Hawking y por las evidencias que él tenía, los extraterrestres que nos visitan son amigables y lo lógico es emprender una colaboración con ellos. Javier Santi, ¿cómo se escribe el cuerpo? Bueno, después de toda esta acumulación de gente que, como estos científicos, como el propio Hawking, que empiezan a hablar del asunto como si parece que supieran algo que nosotros desconocemos, yo me encuentro ya a nivel personal, una cosa que comentaba hace un rato, ¿no? Hay una famosa librería de internet que cada X tiempo pues me manda sus recomendaciones en función de mis gustos, que son de todo el público conocidos, y de repente, esta misma mañana, de repente aparece un mail en el que me anuncian un libro que se llama AD, After Disclosure, después de la revelación. Y lo estás leyendo ahora mismo, en tu pequeño... Efectivamente, que además viene avalado pues por personajes tan conocidos de la comunidad del ufológico como el astronauta Edgar Mitchell, Nick Pope, Stanton Friedman, etcétera, etcétera, y en el que los autores básicamente dan una perspectiva de lo que podría ser la sociedad después de que esa verdad sea revelada y básicamente mantienen que eso va a ser muy pronto. Con lo cual ya eso es como una especie de rúbrica a todo este tema, ¿no? Pues estad muy atentos, sobre todo, a ese nombre que ha dado Enrique de Vicente, Michio Kaku. Este es un personaje extraordinario, muy conocido, como decía él, en los Estados Unidos, el nuevo Carl Sagan. Pero es que él tiene obra en español, tiene obra traducida. Hay un libro de él, que es Universos Paralelos, donde ya especula con muchas de estas cosas, con la posibilidad de vida extraterrestre, con la posibilidad de universos que estén conviviendo con el nuestro, llenos de inteligencia. En fin, un personaje con una mente muy abierta, con una formación y unas credenciales científicas impresionantes, y que sorprende que no esté en el lado de los negativistas, que es lo que parece que estamos acostumbrados. Incluso el propio Carl Sagan era un detractor de todo lo relacionado con los ovnis y muy prudente en cuanto a la vida inteligente extraterrestre. Pues por fortuna gente de nivel está hablando, está rompiendo un muro muy sólido. Y claro que hay obra de Michio Kaku en España, creo que algunas están editadas por Atalanta, ¿verdad, Javier? Exactamente, exactamente. Universos Paralelos, tú me recomendaste uno de sus libros y hay que decir que es fascinante. O sea que desde aquí lanzamos también, como no, a Vuela Pluma, ese especie de hoja volandera, esa recomendación. Hay científicos de gran nivel, pero es que esto en España nos cuesta tanto de entender, ¿verdad? Es decir, muchas personas piensan que están completamente alejados y que mencionen extraterrestre o ovni o lo que sea es casi como para santiguarse para algunos científicos, y ahí fuera no pasa eso, Javier, incluso es mejor que nadie que pasas parte del año viajando por Estados Unidos. Es que ahí fuera los científicos de primer nivel pues son más o muy humildes, no voy a decir más humildes, pero son humildes en algunas concepciones y mucho más abiertos en muchos casos. Bueno, porque hacen un esfuerzo también por divulgar, que eso yo creo que es importante, ¿no? Los científicos de mayor nivel, los que tienen mayores responsabilidades en todos los campos, hacen un enorme esfuerzo por la divulgación porque entienden que es parte esencial de su tarea y forma parte también indisoluble de la financiación que les tiene que llegar para realizar sus trabajos. Aquí en España existe una gran brecha, ¿no?, entre la población, entre los gustos de la población en general y la información que recibe la población en general, la opinión pública, y lo que hace la clase científica. Y creo que esa es una brecha que tenemos que ayudar a destruir, ¿no? Javier Sierra, que te mandamos un abrazo muy grande, que gracias por estar con nosotros. Y que un beso para toda la familia, ¿eh? Muchísimas gracias. Un besito, Javi. 12:46 minutos. Sí, sí, suena por ahí la Sinfonía Antigua de Alan Parsons, perfecta para saber algo más de ese mensaje, de esa señal que ha llegado. Antes, conclusión de Enrique. Estamos siendo preparados, a lo que opináis, amigos, vosotros, al otro lado, para una gran noticia. Ojalá sea cierto. A finales de agosto, un grupo de astrónomos europeos descubrieron un sistema planetario muy parecido al nuestro, al de nuestro sistema solar, que tiene, por lo que ellos han visto, 5 planetas, pero seguramente otros 2 más. Las órbitas y distancias de estos planetas con respecto a su estrella son muy similares a las de nuestro sistema solar y siguen exactamente las mismas leyes. Y además, uno de esos 7 planetas es el de menor masa conocido hasta el momento, descubierto hasta el momento, y es absolutamente parecido a la Tierra. Pues bien, la noticia de que en 7 meses se iba a descubrir un planeta similar a la Tierra se ha adelantado. El 20 de septiembre se ha descubierto el primer planeta habitable, que está situado a más de 20 años luz de nosotros y que podría albergar vida. El siguiente paso que nos espera no lo sabemos muy bien, pero por los cálculos muy prudentes de los científicos está muy cercano el momento en el que se anuncie un paso más. Quizá la evidencia de que existen rastros de inteligencia en el espacio. Rastros de inteligencia en el espacio. Repito, ojalá. ¿Qué hay que saber en apenas 10 líneas, Carmen, de ese pulso? Es que es una historia tan maravillosa. Yo sé que Guillermo León, nuestro querido Guillermo León, ahí en internet a tope, que a veces se adelanta, yo que sé, hasta el más pintado, el amigo Guillermo, relaciona cosas, me escribe emocionado, mira lo que está pasando. Él siempre ha sido un seguidor de la astronomía. Bueno, pues, es que esta historia tiene miga. No es recibir una señal así porque sí, que ya es tremendo, sino que hay como algo hasta poético, con ese planeta, con ese lugar del cosmos. Cuéntanos. Pues, ya decíamos que saltaba esta semana a todas las noticias a nivel mundial, en todos los medios de comunicación, que podía haber un planeta por fin que albergara vida. En este caso, ese planeta se llamaría Gliese 581, estaría a 20 años luz, mucho más cerca de lo que se pretendía, según los estudios que se han hecho en años anteriores, pero es que ese planeta ya tenía historia, porque fíjate, y Guillermo me enviaba ahora el enlace que en 2009 ya publicábamos nosotros en Iker Jiménez.com. El 14 de agosto de 2009 decía la noticia o la invitación: envía tu mensaje a un planeta lejano. Será posible hasta el próximo 24 de agosto, la gente que lo desee y que puede visitar una web que daban para colgar mensajes de no más de 160 caracteres que se transmitirán a Gliese 581, al planeta que ahora los científicos dicen que puede albergar vida. Estamos hablando de agosto del 2009, ellos ya entonces tenían que saber algo. Esto es una iniciativa que los científicos australianos ponen en marcha, y el primer mensaje que se iba a enviar decía: hola desde Australia, en el planeta que llamamos Tierra. Estos mensajes expresan los sueños de nuestra gente por el futuro. Queremos compartir esos sueños con vosotros. ¿Pero hay capacidad técnica de que esos mensajes hayan llegado a ese lugar? ¿O con la intención vale? Lo cierto es que esa señal que ha llegado ahora, potentísima según los gráficos, tenéis toda la información completa, un dossier increíble de Guillermo León con los documentos en papel digitalizados, increíble, en intergenes.com ya. Bueno, no pues esa señal es increíble. Si llegaron o no nuestros mensajes desde la Tierra hacia este planeta, lo que sí sabemos es desde la zona habitable de ese planeta y los seis que lo rodean, que sí que se recibió un pulso láser que, como bien decías en los gráficos, era pues bastante potente. Bueno, potentísimo, es como una la típica gráfica que está todo mínimo, bajo mínimos, como típica gráfica de ganancia de empresas, por ejemplo, y de repente subida hasta arriba. Lo recogió Rakib Batal, que es un científico del SETI en Australia. Como no se creía que eso hubiera pasado, que ese pulso fuera tan fuerte, estuvo durante 5 meses estudiando esa señal hasta que pudo confirmar y afirmar que efectivamente esa señal había sido emitida y que era algo extraño, que parecía una llamada o una respuesta a esos mensajes que habíamos mandado desde la Tierra. Ojalá Santiago Camacho, ¿verdad? Ojalá esto sea así, porque es el sueño eterno, el sueño de siglos de toda la humanidad, no estar solos en esta inmensidad que no entendemos que es el cosmos. Bueno, yo no había escuchado hasta ahora a ningún científico decir que estaba completamente seguro, 100%, de que en ese planeta existe vida. ¿Y lo ha dicho el doctor Stephen Vogt de la Universidad de California, que es el director que realizó este estudio, y ha dicho que está 100% seguro de que existe vida en Gliese 581. Quiero que escuches esto, Santi, que toda la gente que está ahí, todos los amigos que ahora estoy seguro, los que tengan posibilidad de mirar las estrellas, que lo hagan, que fijen sus ojos, ¿no? Como hizo ya el hombre de Neandertal en la noche estrellada, quién sabe si hay otros que están mirándonos a nosotros, que escuchen esto, porque es importante. Es el fragmento completo, José Manuel Nieves, director Ciencia y Tecnología ABC. La impresión que tú decías, Santi, cómo en el mundo científico y periodístico se ha recibido esto. Ojalá no quede en agua de borrajas, en cósmica agua de borrajas que disuelve todo y que se pierde. Esto está aquí, está pasando y hay que llegar al fondo de la cuestión. Bueno, pues si ya era alucinante la noticia del hallazgo de un planeta potencialmente habitable, es decir, que está justo en la zona correcta para que haya agua en estado líquido, y es el primero que encontramos en estas características, lo que ha pasado ahora, este nuevo giro de los acontecimientos lo hace cada vez más alucinante todavía. Es decir, que este científico, que es un astrónomo reputadísimo, con una carrera intachable, llena de menciones, de premios, es decir, no es ninguna revista ni nada, dice y demuestra y enseña una investigación suya de hace 2 años, es decir, 2 años antes de que se descubriera este planeta, en el que encontró un pico de radio procedente de esa región del espacio. Hay que ver si efectivamente es ese planeta o no, pero es mucha casualidad. Pues sería, pues imagínate, este astrónomo que forma parte del programa SETI y es un miembro destacado de la Academia Australiana de Ciencias y del programa SETI australiano, pues a mí me llena de asombro y de expectativa. Es lo único que puedo decir. Espero más noticias, espero que esto intensifique las investigaciones y espero que de una vez por todas podamos decir que hemos encontrado una señal procedente del espacio. Más reacciones. Miguel Gilarte, astrónomo, ¿cómo ha recibido él esta impactante noticia? Bien, bueno, pues hace algún tiempo se descubrió un potente impulso láser que ahora sabemos procede de un rincón del cielo que conocemos con precisión. Se trata de la región celeste que domina la estrella enana roja, la Grisel 512, a una distancia de unos 20 años luz, un año luz que vale a 9,5 billones de kilómetros. Esta estrella más pequeña y fría que el Sol, pues contiene en realidad un pequeño sistema solar. Uno de esos planetas, unas dos veces mayor que la Tierra, resulta ser hermano a nuestro planeta. Algo mayor que la Tierra, con temperaturas similares, con atmósfera, y tiene todas las posibilidades de tener agua. Y ahora un impulso láser que parece proceder de aquella región. Bueno, pues podríamos hablar de una coincidencia, pero ¿y si no lo es? Podríamos estar hablando de la primera señal extraterrestre. Científicos españoles hablan de la posibilidad de la primera señal extraterrestre. La gran pregunta, la que viene después, es: ¿se informará si es verdad? ¿Desaparecerá? Porque hay personas a las cuales no les interesa en absoluto que esto se cuente. De pronto los periódicos saldrán con noticias y datos de que nada era real. Las personas, hábilmente programadas en ocasiones, aunque crean en la eterna libertad de Internet, serán perfectamente condicionadas para no hacer caso de todo esto. Bueno, yo creo que cada día es más difícil guardar secretos. Incluso si la ONU hubiese designado una embajadora, pues a lo mejor esto es un primer síntoma y luego está el bulo y tal, y los desmentidos y todo este tipo de cosas. Pero según estaba escuchando todo esto, estaba en una reflexión, que es que a mí, en las proximidades del 2012, todo esto me da un poco de repeluco. Porque un anuncio como este... Me estaba apuntando la gente. ¿Sí? La verdad, desde contacto del 2012 lo había apuntado muchísima gente. Es que un anuncio como este es el fin del mundo. Al menos el fin del mundo tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Y desde luego, sí que coincidiría para hacer el guión de la película de Encuentras Planeta. El planeta se comunica. Y precisamente encajarlo en la fecha adecuada, desde luego el guión de la película queda perfecto. Se nos ha quedado pequeña Contact, ¿eh? Uh-huh. Empezábamos con ella como algo puro de la ficción, como algo imposible, un eco que llega de Vega a 26 años luz, y ahora estamos discutiendo en la información real, la que sale en todos los medios, que alguien ha encontrado un pulso láser a 20 años luz, en un lugar donde sabemos que hay un planeta casi gemelo a la Tierra. Hay una cosa, perdona que te haya interrumpido, pero es que hay una cosa que me encantaría, y cuando tengamos ocasión lo haremos, preguntarle a los científicos. Yo, siendo un profano, creo que el láser es algo artificial. Es decir, ¿hay alguna fuente natural en el espacio que pueda generar rayos láser? Porque yo personalmente lo dudo. Probablemente, ya lo digo desde mi más absoluto desconocimiento, pero desde luego ya el mero hecho de que se haya detectado un láser del espacio me parece notable. Nieves hablaba de otra cosa inquietante, pico de radio. Pico de radio desde el cosmos infinito. Y si esto es de lo que se informa y lo que se filtra, a saber lo que saben ya. Nos decía Raúl, en estos años se está oyendo hablar mucho sobre vida fuera de la Tierra. Tal vez el famoso año 2012 no sea más que el año de un gran descubrimiento, o a lo mejor, ¿por qué no?, es solo una distracción. José Manuel decía, pero es que alguien lo dudaba. Para mí no es ninguna sorpresa. Sé hace tiempo que no estamos solos, y es más, son muchos más que vecinos. Pirámides de 35.000 años antes de Cristo, lagos vacíos de un día para otro, líneas de Nazca. Si pusiéramos a los extraterrestres en la incógnita de la ecuación de muchos misterios, estos tendrían respuesta, nos decía Adrián José García. Si los extraterrestres realmente buscaran contactar con nosotros, ¿por qué tantos rodeos? Si llevan milenios observándonos y estudiándonos, ¿cuál es el porqué de la espera para un contacto abierto?, se pregunta Carolina. Mir nos decía, me estoy enterando ahora mismo de las últimas noticias sobre planetas habitables y me ha puesto la piel de gallina, pero sobre si nos están preparando para una gran noticia, eso no lo creo. Imaginaos el shock. No todo el mundo lo recibiría bien. Ya estoy viendo sectas, fanáticos, incrédulos. Cambiaría totalmente nuestra vida diaria. Ya no se hablaría de otra cosa y es peligrosísimo que alguien intente aprovecharse de esto para meter miedo. No puedo evitar relacionarlo con la profecía de los mayas, relacionada con el 2012. Pues Santiago Camacho una vez más se adelantaba casi a la memoria colectiva que se traza en esas vías de contacto. Gracias sobre todo por toda esa información que nos enviáis, que hace que este programa esté vivo permanentemente y ese código 2012 tan polémico, tan exagerado en ocasiones, aparece. Bien, muy buen programa, excelente. Con el escepticismo de siempre, dije Jiménez, yo no sé si que es tonto profesional, ha estudiado o es autodidacta, realmente increíble. Ha tenido gente peso pesado ahí dándole entidad positivo, como Javier Sierra, un investigador de un perfil al cual no se le puede ni siquiera suponer de que está delirando, un hombre muy sensato, muy equilibrado, un gran estudioso, y Enrique de Vicente, ¿no? Con tantos años, yo no entiendo. Ahora, esa estupidez que siempre la gente mal informada, como ese comentario que dicen que le van a meter miedo a la gente porque van a pensar en el 2000. ¿Qué van a pensar en 2012? En 2012 no pasa nada. ¿Por qué no dejan las estupideces de Argüelles y se aferran a lo que dicen los auténticos, maya como el abuelo Cirilo Pérez Ausar? Están planteando una esperanza, una aventura diferente para este planeta, el nacimiento de una humanidad con una conciencia diferente. ¿Cuándo van a ir a las fuentes verdaderas, sino a todos los estúpidos que se disfrazan de maya sin serlo? Por favor, es verdaderamente lamentable. Pero bueno, de cualquier manera, me parece que la reflexión que han hecho todos ha sido de un nivel impresionante, un programa realmente muy bueno. Estamos hablando acá de, vamos a ver si mañana lo colgamos en el blog del tiempo, porque así hicieron un resumen insuperable de todos esos últimos acontecimientos, ¿no? Así que veremos qué hacemos. Escoria me pregunta, buenas noches, CEO. Mi pregunta, Jorge, es si puedo tener información del enigma de la Tierra Hueca, ya que rondan por la web información que podría ser verdadera o falsa. Bueno, estimado amigo, te digo, la hipótesis de vida intraterrena es tan vieja como el mundo. Hay mucho escrito, hay un libro del señor Héctor Antonio Pico que habla sobre la vida intraterrena, pero es una hipótesis. Quizás se le puede dar un perfil mitológico, ¿no? Pero hipótesis, en fin. Hay pruebas de la existencia supuesta de algún tipo de actividad de vida intraterrena, muy especialmente en la cueva de los Tallos en Ecuador, donde se ha podido establecer, a través de la investigación que hiciera alguna vez el Fondaniken y el señor llamado Morix, donde se encontró penetrando en esa cueva en el Ecuador, donde se ven cavernas inmensas que solamente ver las fotografías no hay forma de explicarse cómo las han ido tallando, donde se encontraron bibliotecas con láminas de oro, libros con láminas de oro que estuvieron bajo la protección de un reverendo que se llamaba Padre Crespi, que después de su muerte desaparecieron. Espero que algún imbécil no las haya fundido para vender el oro, ¿no? Que es lo que generalmente hacemos basado en nuestra propia estupidez humana. Pero bueno, es una hipótesis interesante, es Corea, de las tantas misterios que nos rodean y que... pero es muy difícil... Yo creo que no se lo debe descartar ni tomarla como verdadera, porque ya te digo, no hay, por lo menos en mi conocimiento, que haya prueba definitiva sobre el tema de la Tierra Hueca. Inclusive el señor Antonio Pico hace unos cuantos años andaba con otros grupos de personas tratando de financiar la entrada, hacer el camino entrando por la Antártida para salir por el Polo Norte, ¿no? O sea, toda una gesta bien, bien complicada y difícil de cumplir, creo yo. Omar Lennon me pregunta, ¿sí o qué piensa de este brazalete que posee Jonathan Reed? Bien, vemos. Caso de Jonathan Reed, yo no sé si ustedes recordarán que hace unos cuantos meses entrevistamos al señor Jaime Maussan, que fue una persona que investigó el caso de Jonathan Reed, pero minuciosamente con un extraordinario equipo de investigadores de distintos temas. Era un equipo multidisciplinario, como fue el doctor Harold Chacon, que fue uno de los tres biólogos que analizaron un segmento del cráneo del supuesto extraterrestre y que le dio entidad 100%, como que era un humanoide, donde a través de los estudios que se hicieron de esa materia craneal, encontraron nanotecnología, por lo que suponían que estaban frente a un androide, no un humanoide. Cuando yo le preguntamos en aquella entrevista que hicimos con Jaime Maussan, nuestro amigo Jaime Maussan, uno de los investigadores muy reconocidos en México y en el mundo, dijo algo muy serio y firme. El señor Jonathan Reed es una mala persona, pero el caso es real. Yo lo investigué con todo mi equipo y sé que es real. El hecho existió, el brazalete existió, yo lo tuve en mis manos. En el documental que hizo Jaime Maussan hay un científico que cuenta que el brazalete fue probado y que hubo comportamientos en la habitación donde se probó el brazalete en la mano del señor Jonathan Reed muy extrañas. El próximo viernes, en OVNI Destino Final, vamos a poner un video con toda la reserva del caso. Porque hoy en día se pueden hacer muchas cosas con un video. Vamos a poner a consideración de ustedes un video donde el señor Jonathan Reed hace la demostración de las propiedades de ese link, como se lo llama, o brazalete, que según todas las investigaciones apoyaban que era un elemento de teletransportación que tenía esa criatura en su muñeca y que se le cayó después que Jonathan Reed le pegara el ramazo ese en la cabeza. Y en las imágenes ve cómo se ve, cómo se desaparece de la imagen el señor Jonathan Reed. Yo creo que eso no prueba nada, pero lo vamos a poner como un elemento, para que ustedes también lo analicen y piensen qué es lo que es, cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira. Pero yo me quiero quedar con la palabra autorizada del señor Jaime Maussan, que inclusive acusa al señor Jonathan Reed, que vivió muchos años en México, que estuvo en contacto con él, inclusive cuando llevó el caso a la televisión de mexicana, el señor Jaime Maussan fue amenazado de muerte. Se tenía pactado hacer una demostración en ante cámaras para ver si era lo que se pensaba, y no se sabe por qué motivo, y esto también lo dijo Jaime Maussan, de que se sentía defraudado porque le había prometido que sí que iban a hacer la demostración y no la hizo. Pero insisto, el caso, según lo que declaró en Alternativa Extraterrestre el señor Jaime Maussan, era cierto 100%. El hecho existió, fue tal cual, fue narrado e investigado. ¿Ok? Yo años después recibí, por gentileza de un amigo, que creo que todavía vive en México, se llama Emilio Emiliano, un video y un libro publicados por el señor Jonathan Reed, con una dedicatoria para mi persona muy muy conceptuosa, que lo tengo en mi archivo, y en el video ya vi que se habían agregado otras cosas que en los videos anteriores no estaban. Pero esto no es patrimonio solamente del señor Jonathan Reed. No sé por qué motivo, siempre las segundas versiones de estos hechos se adornan, como si el protagonista necesitara agregarle más cosas para hacerlo más creíble. Y en definitiva no se dan cuenta que producen un efecto en contrario. Ya encontramos cosas que no se dijeron en el comienzo y se puede explicar de que bueno, que no lo quise decir, que no, todo lo que ustedes quieran. Pero Omar, El viernes vas a ver la demostración que ha hecho ante las cámaras el señor Jonathan Reid, y luego quedará en tu criterio inteligente saber si esto puede ser o no puede ser. El brazalete existe. Los estudios periféricos de su aleación indicaron que no hay forma de que esa aleación pertenezca a algo que se haya podido construir en la Tierra. Más cosas no te puedo decir. Bien, nada, gracias por habernos acompañado una vez más en Alternativas Extraterrestres, nuestro programa que ponemos al aire a través de la radio del CIO, Radio OVNI, todos los días de lunes a jueves a partir de las 21 horas, para transmitirles toda la información que llega por distintos conductos referido a la temática del misterio, al mal llamado fenómeno de los OVNIs, o a esta realidad fantástica que ya se va perfilando, que en muy poco tiempo nos van a decir toda la verdad. Toda la verdad. Y bueno, el que tenga miedo, como decimos en buen romance, que se joda. Les puedo transmitir un concepto que generalmente dicen con muchísima frecuencia los amigos de la NASA, amigos entre comillas. Los OVNIs no existen, pero no son peligrosos para nosotros. Porque en más de 60 años de investigación no han podido probar de que haya habido una sola actitud de alguna de las culturas que nos visita que haya tenido para nosotros algún tipo de peligro. ¿Ok? Punto. Nada más. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Les reitero un gran abrazo. Que Dios lo bendiga y será hasta mañana a la hora de siempre. 21 horas, 22 horas de Argentina en Alternativa Extraterrestre. Tengan ustedes muy buenas noches. Los OVNIs existen y son de procedencia extraterrestre. Presenta Jorge Suárez, productor de noticias, Mario Borosterrazú, prensa, Daniel Alessandro en Buenos Aires, puesta al aire, Luz Mari López, asistencia técnica, Tato Guillermo Ahumada. Alternativa Extraterrestre. Desde el año 1986, propone y renueva un profundo debate. Alternativa Extraterrestre. Su programa de radio para desmitificar el OVNI como fenómeno.